Lorena Salazar, que ella es la instructora de Taekwondo Jul Hasak. Decime si lo pronuncié bien, por favor, Lorena, porque es difícil y bueno, y es una arte marcial que muy poco conocen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a arrancar por mi apellido, Zarza. Ah, Salazar, dije. Un gusto. Cosa, disculpa. Un saludo a toda la audiencia. Sí. Jul Hasak es una escuela de Taekwondo de la Argentina. Sí. Hay sedes en todas las provincias. Y organizamos un torneo de apertura regional 2023, el primero que se hace en el año. Sí. Invitando a participantes de toda la provincia y algunas provincias vecinas. De acá han participado más de 300 competidores y se han acercado de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Neuquén, Río Negro. Si bien los costos de traslado hoy son bastante ásperos, han hecho el esfuerzo y se han acercado y han participado. Es re lindo el torneo, la verdad que se pasó un domingo muy familiar, muy bien organizado. Tenemos un equipo, pero no que vale 100, vale 200 más, o sea, invaluable. Todos han cumplido su función a la perfección y hemos quedado súper, más que contentos. Y sobre este, sobre este certamen, que nos expliques también en qué consiste la disciplina, de dónde viene el nombre. El taekwondo viene del general Jong-hi, él lo desarrolló medio entre la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, aprendió karate y aprendió Taekwondo, que era el arte marcial coreano. Y cuando estuvo, entre el tiempo que estuvo preso y después fue general, terminó de darle forma a Taekwondo con la idea de que sea un arte marcial de defensa personal, que todos lo puedan implementar, desde mujeres, hombres, sin distinción de contextura física. Y eso es lo que nuestra escuela es la línea de pensamiento. Todos pueden mejorar y lograr un bienestar físico y mental a través de nuestra disciplina. ¿Y el nombre Jul Hasak de dónde viene? Es coreano, significa filosofía de vida. Ah, bien. Sí, y nosotros, nuestra filosofía, la de la escuela, es el enfoque en la persona. Perfecto. No tanto en la competencia, por eso en los adultos no hay, digamos, violencia, no se busca la agresión en las competencias de torneos, sino mostrar lo que se sabe, y es como jugar a la mancha, que es lo mismo que le decimos a las criaturas, y que sea un día más de aprendizaje, para ver qué mejoramos, qué tenemos que mejorar, y compartir, y conocernos. Es un arte paulatino, no es que en un mes salís defendiéndote, y manejamos mucho el tema del ego, generando autoestima. El ego es como que se aplaca, y si hay que correr ante un evento violento, se corre. No buscamos que haya superhéroes. Lorena, vos sabés que se corta, está muy mal el sonido, hay mucho ruido. Te vamos a volver a llamar ahí para que vuelva a preguntar justamente a Agustina. Esperanos en línea. Bueno, ahí estamos con Lorena Zarza. Lorena, ¿nos escuchás bien? Sí, yo los escucho perfecto. Y ahora sí, hoy no sabes, escuchaba como una fritura. Entonces nos quedamos ahí. Bueno, ahí Agus ahí vuelve a repetir ahí la pregunta para que ella la pueda contestar ahí bien. Sí, bueno. Lorena, más que nada que nos cuentes obviamente más o menos, no un número específico, pero con cuántos chicos están hoy en la escuela, qué edades se manejan y cuál es el objetivo de enseñarles a ellos. Mire, de acá de Santa Rosa únicamente se participaron. Sí. Más lo que no pudieron participar fueron alrededor de 300 competidores. Bien. Más todos los de las otras ciudades, Victorica, La Adela, Hacha, Pico, que es Ciudad Grande, Castex, Victorica, y eso en La Pampa. Así que saquen la cuenta, somos unos cuantos. y cada vez nos vamos extendiendo más, porque disminuyó el tema con la pandemia, por una razón laboral, y primero por la pandemia sí, y después muchos adultos tuvieron que enfocarse en lo laboral y dejar ese tipo de actividades, y ahora estamos retomando el ritmo y agrandándonos. ¿Y qué edades se manejan? Tenemos sedes con profes capacitados para kids desde los 3 años bien. En adelante, todas las edades. Porque el enfoque está en la misma persona, no es una competencia hacia los demás, sino es una competencia hacia sí mismo. Ir logrando objetivos que uno se propone. Yo, por ejemplo, arranqué porque me digo, 40 años, no puedo tener las rodillas así, que no me podía ni agachar para atarme los cordones. Y resulta que ahora no me voy a comprar con otros profes que levantan la pierna más allá de la cabeza, pero por lo menos respiro cuando me voy a atar los cordones. Y sobre esto, Lorena, ¿vos hace cuánto que practicás esta actividad y hace cuánto que sos instructora? Hace 4 años, sí. Yo soy instructora nuevita, este año arranqué, gracias a que mi sabón me vio aptitudes para enseñar. Yo antes enseñaba otro tipo de arte, vitrofusión, mucho más tranquilo, y él me vio capacidad y lo fomentó. Y así que recién arranco en el círculo de policía de retirados y pensionados de la mano de mi sabón y de mi sabonín Juan Giunchi. Y mi sabón se llama Sebastián Becerra. Sabón sería como un referente para que no expliques. Sí, son jerarquías y a medida que van avanzando se van ganando cinturones. Bien. Y conocimiento y práctica, por sobre todo muchísima práctica. Perfecto. Es eso. Hoy en día, decinos, y bueno, contar a los oyentes también, ¿dónde funciona la escuela? ¿Cómo hacen para inscribirse? ¿Si tiene algún valor la cuota también? Sedes hay en toda la ciudad repartidas. Bien. Pueden comunicarse vía redes sociales, en Facebook. Pueden poner Escuela Shul Haksan, Chulhaksan. Bien. Y aparece un montón de profes, o taekwondo también. Nuestro logo tiene al presidente y a su alumno primero, pateando, uno pateando y el otro como que flota con el rojo, el naranja y el amarillo de fondo en triángulo. Perfecto. Como para que nos reconozcan. Excelente, Lorena. La verdad, bueno, muchas gracias por estos minutos y bueno, cualquier cosa que necesites, los micrófonos de Radio Municipal siempre estarán abiertos. Buenísimo. Les dejo un teléfono. ¿Quieren? Sí, así sí, ya lo anota la audiencia. 2954-827133. Excelente. Bueno, muchísimas... Ahí pueden pedir por la sede más cercana. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buenas tardes.